con una armadura debió enfrentar Luis Riveros las críticas de sus oponentes. A 2 semanas de la elección de la rectoría de la Universidad de Chile, se realizó el tercer debate entre los 3 candidatos que se disputan el sillón de Bello. El próximo 4 de mayo, Luis Riveros sabrá si continúa siendo la máxima autoridad de la Universidad de Chile. Los 2 candidatos oponentes intentarán, por supuesto, que eso no ocurra. El exdecano de la Facultad de Ingeniería, Víctor Pérez, junto con el decano de la Facultad de Medicina, Jorge Las Heras, lanzaron más de un dardo durante el debate. El encuentro, organizado por la Asociación Nacional de Funcionarios y Académicos de la Universidad de Chile, comenzó pasado el mediodía en el Salón de Honor de dicha Casa de Estudios. El debate comenzó con las palabras de cada uno de los candidatos, a quienes se les otorgó 5 minutos de gracia para que se dirigieran a los docentes y funcionarios. Posteriormente, respondieron las preguntas elaboradas por un representante de los académicos y de cada uno de los comandos. Con armadura tuvo que enfrentar Luis Riveros los ataques de sus oponentes. Las Heras comentó: esta universidad prácticamente ha funcionado a un ritmo, digamos, muy ajeno a lo que debe ser, me imagino, cualquier organización que tiene que tener una gestión superior que dirige los destinos de la institución. Por su parte, Víctor Pérez no se quedó atrás. Cuando apenas comenzaba el debate, aprovechó para criticar a Riveros sobre su repostulación en el cargo. No es tarde para que reconsidere su postulación a rector. Creo que una tercera postulación a rector, de alguna manera, nos hace incómodos en la presentación de esto que estamos llamando carácter de la Universidad de Chile. Los ejes centrales del debate fueron la evaluación docente, el aumento de remuneraciones a los académicos y las maneras de fomentar los proyectos de investigación. Víctor Pérez explicó que lo que está en juego en esta elección es el liderazgo de la Universidad de Chile. Estamos en la Universidad de Chile y la Universidad de Chile es más que números y más que infraestructuras y proyectos. La Universidad de Chile tiene que ver con sueños, con emociones y con esperanzas. Y respecto a eso, digo que lo que está en juego hoy día en esta elección es el liderazgo y el carácter de la Universidad de Chile. Por su parte, Las Heras señaló que la universidad no puede ser construida por un impulso histórico, que es necesario una mejor gestión, refiriéndose al mandato de Riveros. Además, puntualizó que es importante mantener el rol que la universidad ha tenido hasta ahora. Estamos en la Universidad de Chile y la Universidad de Chile es más que números y más que infraestructuras y proyectos. La Universidad de Chile tiene que ver con sueños, con emociones y con esperanzas. Y respecto a eso, digo que lo que está en juego hoy día en esta elección es el liderazgo y el carácter de la Universidad de Chile. El decano de Medicina señaló que existen facultades con menos recursos que deben ser ayudadas. Para ello, la mejor opción, según Las Heras, es vender propiedades que la universidad no utiliza y optimizar así los recursos. Para Riveros, la evaluación docente es un proceso complejo, ya que es un instrumento y no un resultado. Además, considera que es la columna vertebral de la universidad. El docente se refirió también a la relevancia de crear recursos que fomenten los proyectos de investigación científica y con ellos mejorar la distribución de los recursos. Tenemos las condiciones, pero es muy importante también que en este mismo contexto de inversiones pongamos en la primera línea la inversión más importante, que es la inversión en el recurso humano. Yo creo, como he dicho, que es la que ha quedado pospuesta porque hemos tenido otras prioridades y no se han contado con todos los instrumentos para buscar un financiamiento que permita hacer un mejoramiento no solo significativo, pero un mejoramiento estable. El debate duró alrededor de 1 hora y media, donde las principales propuestas quedaron claras. Hoy solo resta esperar hasta el próximo jueves 4 de mayo, cuando por fin se sabrá si el periodo de la humita continúa o si comienza el de la corbata.